Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chote! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Bienvenidos una semanita más a Radio Tarasca. ¿Cómo no? Esta vez sin rellenito McCainhan, ya que está de vacaciones. Lo prometido es deuda, ya que él estuvo durante todo el verano haciendo los programas de Radio Tarasca, mientras que yo y todo el equipo estuvo de vacaciones, pues ahora a la vuelta rellenito se ha ido, se ha marchado de vacaciones durante 20 días. Bueno, no pasa nada porque la copa está ganada y está ganada desde antes del verano. Así es que hoy como invitado estelar tendremos al mismísimo José Mercé. Presentando, bueno, ya lo presentó, pero aquí vamos a desglosar un poquito más de su nuevo disco, el 17 ya, llamado Ruido. Estará aquí a lo largo del programa y, como no, muchas cositas más. Ya sabéis, secciones, leeremos los correos, aquellos que dijimos de ¿dónde has estado durante el verano? ¿Te has topado conmigo? Pues escríbenoslo, pues nos han mandado muchos correos, los leeremos también. Tendremos también aquí a un copresentador, ya que no está rellenito McCainhan, pues dije, me tengo que buscar a alguien, ¿no? Para que dosifique yo un poquito a la hora del hablar. Y he pensado en Tomás, sí, nuestro vecino de raza gitana, ya que tendremos aquí a otro gitano de pro, como es José Mercé, pues le he dicho, Tomás, ¿por qué no te bajas y me ayudas a hacer el programa? Me ha dicho, vale, lo que pasa es que Tomás es un poco impuntual. Así es que también esperamos a Tomás. Y cómo no, la musiquita del hoy, del mañana, del ayer, a cargo de las agujas estrambóticas de la Daco Style. Eso y muchas cositas más. A Remember Me to Bikini. Así es que cuídate el tobillo y sube bien el volumen de tu ordenador, porque esto es RadioTarasca.com. De rama en rima, de rima en rama, cumplilla y media, del arbolillo de la mañana. Rima sala, rama de espina, de rima en rama, rama de rama en rima. Llena el reloj de Rima en Rama. ¿Cómo suena José Mercé con este nuevo trabajo? El 17 ya, 17 discos que se marca el colega. Llamado Ruido, le tendremos aquí a José Mercé a lo largo del programa. Será nuestro invitado esta semana en Radio Tarasca. Y mientras tanto estamos aquí esperando, como no, a Tomás, el nuevo copresentador que me va a ayudar durante toda esta hora y pico haciendo el programa de radio. ¿Dónde estará Rellenito McGeinhan? ¿Daco? ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Se ha ido de vacaciones, pero no nos ha dicho el paradero. Así es que le vamos a llamar. Sí, le llamamos a Rellenito McGeinhan, oyentes de Radio Tarasca. Le llamamos a ver si nos coge el teléfono y le decimos qué tal está pasando las vacaciones, dónde se encuentra, si dónde se encuentra está haciendo calor, está haciendo sol, si dónde se encuentra también ha habido huelga, no ha habido huelga, y todas sus consecuencias. Venga, vamos a teclear su número telefónico de Rellenito McGeinhan. A ver, ¿dónde se encuentra este? A ver, la gorda, ¿dónde se encuentra? Qué intriga, ¿verdad? Oyentes de Radio Tarasca, ¿dónde estará de vacaciones Rellenito McGeinhan? Que no lo coge. A ver. Pues ya, cógelo. ¡Un momento, espera! Oye, chaval, ¿dónde me ha puesto ketchup y mostazas? Sí, échame de 4 o 5 sobres. ¡Sí! ¡Relleno! ¡Hombre, Juan Manuel! ¿Qué tal las vacaciones? Joder, gozando, niño, gozando. Estoy, vamos, flipando. Mira, estoy ahora mismo en una tasca de estas, así, de estas típicas de esta de veranito, papá, con su terracita y todo eso, hermano. ¡Qué guay! Bueno, ¿y dónde te encuentras? Que estamos todos intrigantes diciendo, ¿dónde estará este? ¿Dónde estará este? ¿Dónde habrá elegido sus vacaciones? Pues mira, Juan Manuel, yo te lo diría. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque yo te lo diría, pero no te lo voy a decir, Juanma, no te lo voy a decir, porque ya sabes que los fans y todo eso ahora mismo irían a por mí, porque ahora mismo la Belén Esteban y yo acaparamos todo a la prensa, hermano. Que la Belén Esteban y tú acaparáis, ¿cómo?, toda la prensa. Hombre, tú no has visto también el productor y tengo que me tiran fotos y te fuera. Ay, relleno. No te puedo decir, no te lo puedo decir, Juanma. Bueno, pero lo estás pasando bien en tu vacaciones, sí, ¿no? Sí, espera un momento, Juanma. Que no quiero bacon, hombre, por favor, joder. Madre mía. ¿Qué te pasa? Nada, este que me quiere aquí traer jamón del chungo. Y yo, jamón del chungo, no, la verdad que no. ¿Y qué has pedido, bacon? No, bacon, ¿qué bacon? Yo no he dicho bacon. Te había entendido que no. No, bacon no, Juan Manuel, no. Bueno, lo estás pasando bien, ¿no? Hombre, estoy fenomenal, niño. ¿Y tú cómo te va? ¿Cómo te va el programa? Ah, bueno, pues el programa me va que te caga. Mira, ¿sí? hoy tenemos de invitado a José Mercé. No me lo puedo, sí, creer. Con su 17 disco llamado Ruido. Venga, hombre, 17 discos. Bueno, sí, el 17 ya, qué tío, ¿eh? Una pedazo de carrera que lleva José Mercé. Pues le tendremos de invitado aquí en Radio Tarasca. No me digas que, joder, macho, yo qué pena que no estoy allí. Bueno, también te voy a decir una cosa, te estás aproximando a mi nivel, ¿me entiendes lo que te digo? ¿A tu nivel? ¿Por sí, qué? Sí, bueno, Benicio del Toro, mi coleguita, que está hablando hace poco con él. ¿Por teléfono? Bueno, verdad que sí. Tuviste a Benicio del Toro durante el verano. Claro. ¿Sabes lo que pasa, relleno? Que todavía no he contactado con Raúl González, me dijo que iba a venir, pero con el tema de la web, que él luego se tiraría más tiempo, sí. O sea, que no he conseguido que venga y que se lleve el disco duro para que arregle y así pueda escuchar yo los programas que hiciste tú durante el verano y escuchar la entrevista que hiciste a Benicio del Toro. Bueno, tú mismo, Juan Manuel, yo te he dicho que eso está muy estropeado. Yo creo que tú no lo tocaba, a ver si va a dar una descarga. No, un ¿sabes lo que voy a hacer? Luego voy a llamar, sí, a Raúl González, a, sí, ver si ya se le ha pasado la poshuelga y viene y me lo arregla. Sí. También es una cosa también, he, ¿qué?, llamado a, como tenemos a José Mercé hoy, pues he llamado a Tomás, a, sí, nuestro amigo, ya sabes, Tomás, a nuestro vecino, sí, bueno, de raza gitana. Para que baje. Para que baje y me ayude a copresentar el programa. Anda, claro. Oye, chaval, me has echado más flurry de esos ahí, cacho de maneno. ¿El qué? ¿Qué dices? ¿Qué decías? ¿Qué dices? No, nada, que estaba hablando con el camarero, que no sé lo que me está diciendo, que no hay ensalada de pimiento, así. Oye, ¿y qué tal la semana pasada la huelga? ¿Cómo se ha vivido allí? ¿A dónde yo estoy ahora mismo? Sí. Pues normal, Juan Manuel, yo a todos los sitios que entraba han servido, las cabinas de teléfono funcionaban, los arrenderos, los transportes, todo, prácticamente. ¿Sí? Sí, yo algún piquete por ahí y tal, pero vamos, todo el mundo currando, ¿eh? ¿Y el piquete fue violento? Sí, hombre, pues, menudo, macho, es que no más cómo se pasa, hombre, por favor. Sí, yo no voy a abrir más el pico porque luego me pasa lo que me pasa, que se arremeten todos contra mí. Hay, no, que tener, Juan Manuel, pero hay que tener un cuidadito con las cosas que se dicen. Ya, pero lo decimos con todos nuestros sentimientos, ¿o no? Ya, claro, estamos en democracia, ¿no? Claro, se puede decir lo que uno quiera, que uno hace huelga, que como que no hace huelga, estamos en nuestro derecho. Yo prácticamente hice huelga. Bueno, pero tú porque estás de vacaciones, claro, relleno. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando de tus vacaciones, relleno. Vale, venga, Juan Manuel. Que te lo mereces, durante todo el verano estuviste currando, vale. Ahora tienes que tener tus vacaciones. Madre mía, niño, ya verás, me lo voy a pasar, me estoy pasando fenomenal. Chupi, chupi, como le dicen por aquí. Bueno, pues nada, cuídate, gordo, ansioso. Venga, no, vamos. No te hinches, no vengas con, no, unos cuantos kilos de más, que luego la silla no hay quien, venga, aguante. Cuidado con la crema al codo, niño, que luego te deja como así como arrugada la piel. Achanta, no te lo achanta, gordo. Venga, hasta luego. Te cuelgo, chao. Pues nada, oyentes de Radio Tarascá, seguimos aquí y como decía Miriam Díaz Aroca la semana pasada, escuchar esto, tarasquitos. ¿Y yo qué pasa? Soy Tote King con el Randy. Quiero mandar un saludo para mi gente del programa Radio Tarascá. Nos vemos. ¿Estáis listos? Oh, oh. ¡Radio Tarascá! Todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado. Sí. Clínicas de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. Oh. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto Twenty ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Yo no sé dónde veis, dónde está la diversión. De enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque es tu religión. Debes de colgar las pruebas donde salgas sexy. Morritos en las fotos de tu puto Twenty. Hoy en día, por culpa de todas estas porquerías, más parejas los dejan, pues saben más de lo que deberían. Un solo clic y entrada a otro mundo. Facebook, Twenty, Twitter, lo más profundo. Venga, dame datos, suma puntos. El dominio público, dueño de tus asuntos. Que sí, nena, te quiero, coño, que no lo ves. Lo que no quiero ver yo es la foto de tu ex. Pasa conmigo, al menos tienes que quitarla. Corre, que tengo 31 y sigo sin ser progre. Redes sociales, motivos principales de separaciones, hasta en cuarentones, pa' todas las edades, vale. Deja un comentario divertido, etiquétame, agrégame, quiero ser tu amigo. Cuántos amigos y qué originales, todos con cubata y cigarritos en los bares. Y es que las fotos ya no son ni pa' lucir, son pa' decir, yo estuve en ese fiestón, no me lo perdí. Cierra el puto Facebook ya, cierra el puto Twenty ya, cierra el puto Twitter ya, redes sociales, redes sociales. Consigues que lo callen, pa. ¿Qué quieres un Twitter si tú no eres nadie? Puro ego es lo que veo. El top de amigos que resucite tu autoestima por los suelos. Ponme comentarios que sienten bien. Tengo un tema nuevo, escúchalo, men. No, yo no pienso irme a buscar, porque la mierda buena viene sola a mi auricular. Yo soy el T-O-T-E. Solo hay un amigo en mi top y en la vida dos o tres problemas tienen, lo juro. Si no han dado la cara aún, la darán seguro. Estás todo el día conectado, chico, no puede ser. Con las fotos ordenadas en tu carpeta del mes. Yo también fui así, pero rehabilité mi cabeza y flipé cuando supe usar la red. ¡Gente! Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto Twenty ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Pues cómo suena este tema llamado Redes Sociales del último disco de Tote King, su nuevo disco recientemente salido y llamado El Lado Oscuro de Gandhi. Con ese saludito que nos mandaba a todos los oyentes de Radio Tarascá, o sea, a vosotros que estáis ahí todas las semanas, dale que te pego, escuchando. Y bueno, ya sabéis, esperando a José Mercé, nuestro invitado de esta semana. Ahí va, ya van a la puerta, no creo que sea José Mercé, claro. Va, va, a ver si ya es Tomás, el copresentador. Va, que me tengo que levantar yo, que no está relleno. Va. Oye, chacho, perdona. ¿Qué pasa? Perdona, chacho, mira, joder, joder, sé que he llegado tarde, lo sé. Ya, Tomás, pero es que si te digo, ven, ¿te quieres ser copresentador de la radio mientras que rellenito está de vacaciones? Sí, sí. No puede venir tarde, amigo. No, pero sí, tengo una excusa buena, ¿eh? Mira, aquí tienes la denuncia, mira. ¿Una denuncia? A ver. Mira. A ver... Porque me han parado los guardias y llevaba melagatones en el asiento de atrás del coche. Ajá. Y me han metido 600 euros de multa. ¿600 euros de multa por los melagatones en el coche? Ah. ¿Pero por qué? ¿Eran robados? Que iban a ser robados, entonces, hijo. ¿Por qué te van a multar por llevar melagatones? Porque tenía 6 cajas. Porque me las han salido muy baratas. Y digo, pues mira, de fruta no me voy a morir de hambre. ¿Y qué tiene que ver que tenga 6 cajas? Me están mintiendo. ¿Te has enrolla? Escúchame. Hombre, ¿cómo te va a poner una multa a la policía? Chacho, pero te pongo nervioso. Escúchame, de verdad. ¿Qué? Que se pensaban que estaba empleando. Ah, que se pensaban que, claro, tú estabas, chacho, vendiendo. ¿Y me han dicho, ¿qué haces vendiendo? ¿Qué te hemos visto antes? Digo, señora gente, me muera que vengo ahora mismo del Mercamadrid. Bueno, bueno, bueno. Una hora me han tenido, chacho. Bueno, ¿estás preparado, no? Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Venir Merced o no ha venido todavía? José Merced, pues tú le ves que esté aquí José Merced todavía. No, Javi, volvemos a llamear. No sé llamear. Todavía no, acabamos de empezar el programa. Bueno, llevamos un ratito. Y José Merced, estamos esperándole. Así es que, Tomás, esto ya sabes cómo es. No es como cuando vienes tú, colaboras y te vas. Esto es estar durante todo el programa con cinco sentidos, no, con seis sentidos puestos por lo que pueda ocurrir. Eres el copresentador hasta que Rellenito McKenhan venga de sus vacaciones, amigo. Ja, pero casi alguien te lo ha puesto, ya verás. Oye, ¿qué te voy a decir, chacho? ¿Qué? De verdad, antes de nada, ¿puedo llamar a mi Richa? ¿A tu Richa para qué? Joder, pues porque el Merced, ¿sabes que para mí Richard es flamenco? Así, por lo menos estudia mejor. Claro, tu hijo Richard... Ah, como le han quedado dos. Le han quedado dos a tu Richard, ya. Bueno, la cuestión, que llama a tu hijo Richard, pero venga, rapidito, ¿qué le vamos a llamar a la antena o qué? Joder, si me dejas el móvil es que no tengo sardo. Me la corta telefónica también, que me tiene como soy gitano, claro. Qué calcino, venga, toma, anda. Perdón, se me ha escapado. Es que oye, acabo de comer fabada, chacho, de verdad. Me ha sentado como... Te voy a decir una cosa. Oye, hay los micrófonos de Radio Tarasca, chico. No sé, tosiendo y lutando. Oye, Tomás, pide disculpas. Perdón, pido disculpas a todos aquellos jambitos y lagorrillos que me estén escuchando. También a los gitanos y de raza de otras culturas. Muchas venga, gracias. Venga, vale, no se vuelva a repetir, ¿eh? Venga, toma, anda el móvil. Marca. Me lo traen. A ver, tu hijo Richard. ¿Y tu hijo Richard ya con lo pequeño que es con 5 años tiene móvil o está llamando a la casa? Estoy llamando a la casa, hijo. ¿Qué estoy llamando? ¡Richard! ¡Papá! ¡Richard! ¿Quién es? Pero si me acabas de decir que soy yo, hijo de tu padre. Oye, escúchame. ¿Qué? Que escucha, que mira, que va a venir el José Merced. ¡Ay, el José Merced, qué alegría, papá! Pues mira, escúchame un segundo. De aquí a 10 minutos te quiero ver aquí en el programa del Langues. No, en 10 minutos no. Dile un poquito más tarde, en un cuarto de hora, que nos dé tiempo a hacerle la entrevista a él. Escucha, en cuarto de hora estás aquí, donde el Langues, ¿vale? Papá, ¿pero para qué? Papá, ¿me va a hacer el Mercedes? ¿Me va a hacer a mí también el disco? No lo sé. Tú vente para aquí en 15 minutos, ¿vale? Oye. Richard, una cosa. Richard, si estás en casa, cógete un poquito de miel y antes de bajar, hazte un poquito de gárgaras para cuando bajes y le cantes, ya estés tú con la garganta radiante. Me como un huevo. ¿Huevo? ¿Cómo te vas a comer un huevo, hijo? Que te ponga la madre un poquito de miel con limón en el microondas. Verás cómo ya te las agarras. Sí, en el microondas no, que es malo calentar ahí las cosas. No. Yo tiro al microondas de mi casa, fuera. Que te lo caliente al baño María. ¿Al baño de la María? O sea, que te hierva un poquito de agua. Bueno, venga, vale, papá, abajo. ¿Este niño de verdad está enjamado? Está enjamadísimo. Claro, digo, ¿se la va a gozar ahora mismo con lo del el Mercedes? Con está José enjamadísimo. Mercedes. Bueno, pues nada, oyentes de Radio Tarasca, después de hacer la llamada al Richard, o sea, al hijo del Tomás, porque quiere conocer a Merced y quiere cantarle para ver si Merced le graba un disco, que es que tienes un morro tú también, Tomás. Aprovecha la mínima, ¿eh, hombre, tío? Hombre, claro, chacho, pero que habrá que sacar a mi hijo al estrellato. Pues nada, vamos con esos correos de los oyentes. Correos de los oyentes que dijimos la semana pasada. Oye, ya podéis empezar a mandar correo, ya sabéis, radiotarasca@radiotarasca.com. Y contarnos qué habéis hecho en las vacaciones, o si alguno se ha topado conmigo, o simplemente cómo la habéis pasado. Contarnos un poquito la vuelta y esas cosas. Han venido muchos, no nos va a dar tiempo a tantos. Y como no tenemos aquí a Andrés Anguita, ya sabéis, nuestro colaborador del programa, webmaster, etcétera, etcétera, etcétera, pues entonces lo voy a tener que leer yo y voy a ir a toda pastilla. Vamos con Anson de Bilbao. Buenas tardes, me gustaría saber si puedo escuchar el programa en Bilbao. Y me gustaría saber también cómo puedo conseguir la camiseta de Radio Tarasca. Un abrazo, se os quiere en Bilbao. Recordamos, oyentes, que solo emitimos de momento por internet. Anson, en internet, en radiotarasca.com, no solamente nos puedes escuchar en Bilbao, nos puedes escuchar en Cincinnati, en Pekín, en Luxemburgo, en Alaska, donde más te plazca, ya sabes. Solamente en el 2009 estuvimos retransmitiendo para los micrófonos de Radio Nacional de España de Radio 3, pero como no tienen guita, pues nos dijeron, vete, cigüeñita. Así es que seguimos aquí en radiotarasca.com, ya sabes. Luego, Roberto de Málaga. Saludos de Roberto desde Málaga. He pasado el verano en el mejor pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? A ver, Roberto. San Pedro de Alcántara. Ah, ¿de dónde es tu mujer? Exactamente. Mojitos, solecito y muchas anécdotas. Y pues cuéntanos alguna. A ver, una de las anécdotas, fui a echar una manita a un amigo que tenía que hacer un videoclip. Resulta que uno de los días de rodaje estamos sentados montando parte del vídeo y de repente aparece por la puerta Juan Manuel Montilla Langui. O sea, ese creo que soy yo. Una gran persona, oh, muchas gracias, con una humildad de barrio. Bueno, bueno, bueno, los republicanos no dicen eso, ¿eh? Métete en republicano.es y ya verás cómo me ponen a parir, porque dije que la huelga no estaba muy de acuerdo en el momento que se hacía. En definitiva, un tío de puta madre y sin duda una gran experiencia la de allí vivida. Pues nada, Roberto, ahora mismo, si te digo la verdad, no me acuerdo así, pues es normal, ¿no? Tanta gente que ve muchas veces, Tomás, a ti no te pasa, que luego no te acuerdas de la gente y de las caras y de los nombres. Pero, tío, un saludito desde aquí, compadruni. Otro. Mira, ¿qué pasa? Que yo también quiero decir alguno de esos mensajes que te dan, ¿no? Venga, pues di uno, venga. El Sergio de Sevilla dice, hola, chavales, ¿qué tal todo por el Pamen? Desde aquí, desde Sevilla City, os escucho a través de la red, todos los programas de Radio Tarasca, pero también suelo ir algunas veces por los madriles, ya que no me alojo yo muy lejos de allí, y vive por detrás del Parque de las Cruces, ya que su familia vive también de por aquí, del Pamen. Pues nada, que se enrolla mucho, dice que se enrolla más que las persianas. ¿Quién? El Sergio este de Sevilla, sí. O de Sevilla. Y que dice que nada, que a ver si que le gustaría tener mucho la camiseta de esas tan guapas del programa de Radio Tarasca. Y aunque yo gasto menos que un bastón por el medio, me gasto los dineros por tener una camiseta puesta de recuerdo de todos vosotros. Otro para ti, Alejandro, desde Suecia. Madre mía, para que veas, te decíamos al de Bilbao, a Lansón, que nos podías escuchar en radiotarasca.com en cualquier parte del mundo. Pues mira, aquí tenemos a Alejandro desde Suecia. Vivo en Suecia y me fui unos días a Málaga. Otro de Málaga, claro, es que yo como he estado rondando mucho tiempo por Málaga este verano. Y bueno, fui al rodaje de un videoclip. Otro que fue al rodaje del videoclip. De unos amigos llamados Los Malamente. Ah, este es de Los Malamente. En La Campana. Y qué sorpresa, me encuentro a don Juan Manuel Montilla. Joder, ¿por qué todo el mundo me pone el don? Que me hace más mayorzón. Bueno, con todo su arte y and company. Postdata, rellenito lo bordó en verano. Menudo currela haciendo todos los programas. Saludos desde Estocolmo. Otro saludito para ti, Alejandro. Joder, el rellenito. O sea que el rellenito se lo ha currado en verano, ¿eh? La gente cómo responde ahí. Andrés de Tenerife dice, buenas. En primer lugar, felicitaros por el programa. Un lujazo para los oídos. Y al Langui por el conciertazo que dio en Tenerife el pasado sábado. Brutal. Bueno, lejos de los peloteros. De los peloteros. Es que lo echaron mucho leyendo. De los peloteos, que lo he dicho bien, Andrés. De los peloteos. Me gustaría que me puedan pasar una dirección de la radio. Supongo que con enviarlo a Radio 3 en Madrid, a la atención de Radio Tarasca, vale. Si es así, dármele, por favor, ok. Me gustaría enviarles un material al primo. Vale. Sin más, un abrazo y otro desde aquí, desde el Pamber, chacho. Pues nada, te decimos que Andrés, desde Tenerife, que no mandes correos a Radio 3, que lo he dicho antes, que Radio 3 solamente estuvimos en el 2009. Mándalos a radiotarasca@radiotarasca.com. Pues bueno, mucho más correos, pero arrímenme mi chubijini, que aquí queremos escuchar un poquito más de música y menear el cuello al son de muchachito Bombo Infierno. Así es que Daco Stiley, suéltala, Supri. Tres días después se dio cuenta que no dormía bien. Salió a la calle con andares de ave sin ningún compás. Y la hace tan a menudo que resbaló tantas veces. Y ahora se cae, duele pero no puede. Y con la misma brisa que le dio la risa hace tiempo atrás. Y en otro momento, en otro sitio, en otro lugar. Y caminaba caminito, caminando para quitarse la pena. Y cuando quiso volver, no quedaba. We'll be right back. Ahí va. Están llamando, están llamando. ¿Será el invitado? Levántate, Tomás, a abrir. Voy, voy, a ver quién es. Estamos con alguien que es un revolucionario. No lo parece, así según lo ves, pero cuando abre la boca te das cuenta de que detrás de esa mata de pelo hay una voz y un compás que te coge del estómago y te lleva con él. Porque nuestro invitado de la semana en Radio Tarasca dicen que ha revolucionado el flamenco. Revolucionado en el sentido de que le ha dado un nuevo aire, un nuevo eco, y también porque su estilo, con sus letras y con su éxito, ha tenido más de una vez revolucionado a todo el mundo del flamenco. Pues sí, tenemos el honor de compartir un ratito esta tarde con un grande. Le damos las buenas tardes, la bienvenida a Radio Tarasca y una lonchita de jamón que tenemos aquí preparada para él, a don José Mercé. Buenas. Buenas tardes, Rangui, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mira la mano. Ay, me estoy quedando loco. Le tiembla. Ya le he prevenido, le he dicho, bueno, no estés todo el rato metiendo baza porque es su primer programa como copresentador. Aquí Tomás siempre pues viene vecino del barrio, viene al local, porque eso bueno, es lo que tiene. Bueno, vamos a estar en familia, porque yo conozco bien el barrio, mi mujer ha vivido aquí muchos años. Yo de novio venía aquí a buscarla y en la gloria bendita. Sí, sí, pero que por lo que tengo visto que los taxis no venían aquí, ¿no? Cuando les decía no, de venir a Pamplona. No, en esa época no, porque... Pero no por nada. No por la delincuencia, como no, ahora, ¿eh? La verdad sí. Que no, la verdad que no era por la delincuencia, porque era Pamplona era una zona, y vamos, y sigue siendo una zona maravillosa de Madrid. Pero en aquella época, claro, no teníamos aceras, no teníamos... Pamplona carecía de aceras, y era todo barro. Parecía Rocío. Y lo que te decía había que venir en caballo, ¿no? Es que para salir de ahí era complicado, ¿no? Entonces sí. Te decía al taxista, ¿cómo son las cosas? Ahora dices a un taxista por la noche, che, mamá Pan Bendito, que está asfaltado, y te dice, ya, pero es que no me arriesgo a que me puedan quitar algo. Ahora es que cogen y te apagan las luces arriba, justamente en la parte de arriba de la de que bajan, veniendo los poblados, te quitan las luces, y cuando llegan al tanatorio, casi te las vuelven a encender. Las vuelven a encender, ¿no? ¿Ja? Y nosotros pues no pudimos ir a los hospitales, a los médicos. Ya, pero yo conozco un primo segundo tuyo que se pone siempre en la puerta de al lado del metro y a todo taxi que para allí intenta hacerle el lío, ¿eh? Que ese no es mi primo, que se dice que es mi primo, pero no es mi primo. Seguro. Es el primo segundo de mi hermano, de mi cuñado y de mi sobrino. Vamos con José. Tú dirás que no, José, pero para mucha gente eres, si no un dios, por lo menos... casi un profeta. Hombre, me acuerdo yo de esa película del Guipujá, de José Muñoz, en el que sale ahí José Mercedes. Válgame, mucho arte, espectacular. Cuando le rezan a Dios. Cuando ¿no? le rezan a los dioses. Ya aparece José. Claro, pues por ahí va la pregunta, José. O bueno, las dos preguntas. Por un lado, para alguien como tú, que ya sin broma, es un peso pesado en lo suyo, ¿cómo se lleva esa responsabilidad? ¿Impone mucho o te vas a disfrutar y punto? Dice, yo disfruto y lo demás, arrimen verlo. Hombre, la responsabilidad, por supuesto que sí, ¿no? Yo me empecé con 13 años, llegué a Madrid desde Jerez, de la frontera de Cádiz, yo soy de Jerez, pero bueno, me considero pues muy madrileño, ¿no? Porque la verdad es que toda mi vida la he hecho aquí, mi carrera profesional la he hecho aquí. Lo poquito, lo que sea dentro de este mundo de mi profesión, se lo debo a Madrid, sin lugar a dudas. Ahora tengo más responsabilidad por la edad, por el miedo que me da. Cada día me da más miedo salir al escenario. O sea, la verdad, le tengo un respeto. ¿Qué ibas a decir? ¿A la calle? No, al escenario. Al escenario le tengo más miedo que a la calle, la verdad. Pero bueno, estoy muy contento porque creo que el trabajo que estoy haciendo me veo recompensado. Sobre todo con la gente más joven, ¿no? Que en aquella época, pues al flamenco lo tenían como para minoría. Llegaban un tabla flamenco, había que ir con traje, con corbata. Aparte de que había que llevar jurdó. Tú verás, si no llevaba jurdó, a ver dónde entrabas. Sí, no. Y por cierto, te iba a preguntar, ¿hay política en el flamenco? Ahora que me voy a hablar de aquel entonces, porque en los tiempos del Tito Paco, ¿sabes? Sí que había quien le bailaba el agua a los poderosos, o solamente era en la cópula. Bueno, yo creo que había muchos, ¿no? No solamente en el flamenco, en todo tipo de música. En aquella época le bailaban mucho la tontería al tío Paco. Y luego quizás sean de los primeros que se ponían con el carnet socialista cuando llegó la democracia, cuando toda su vida habían vivido de eso, ¿no? O sea, que eso lo he vivido yo, además. Ay, hablaba el Tomás, nuestro vecino, amigo del cine, de la película Déjame maten, de Juan Muñoz. Una película divertida, pero tú también has participado con Carlos Saura en Bodas de Sangre y Flamenco. Experiencia bonita, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Yo creo que la forma de hacer el retrato en la película de flamenco de Teo Camilla, en Paz Descanse, ¿no? Que para mí era un monstruo. Era un monstruo como fotógrafo y como persona, ¿no? Eso era una maravilla, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. En la película Bodas de Sangre, hay una historia que siempre se dice, pero bueno, yo creo que se dice, pero no se hace. Trabajar por amor al arte, ¿no? Bueno, pues trabajar por amor al arte se hizo la película de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, con Gade, con Teos Camilla, con Saura. Nos metíamos a las 6 de la mañana, ahí en Audio Madrid, rodábamos, terminábamos a las 3 de la tarde y lo único que cobrábamos por eso era una cerveza y un bocadillo. ¿De calamares? Sí, sí, de calamares a veces, otras veces de chopper de mortadela. Pero de rodeo, hay veces de jamón. Yo soy más de bueno, jamón, a mí me gusta mucho jamoncito. Bueno, por eso tenemos aquí de jamón menos, de jamón menos veces. Pues eso sí que era amor al arte. Bueno, y amor al arte lo que tenemos aquí, este disco más reciente, Ruido, editado hace ya unos meses, vamos, que ya sabrá andar, ¿no? El disco y le habrán crecido ya los dientes y todo. ¿Te ha dado muchas alegrías este disco o te ha sido un poquito revoltoso? No, la verdad que ha sido muy revoltoso de hacer, ¿no? Como veis, tiene unos tonos, unas veces está en el cielo, otras veces está abajo del todo. Abajo del todito. Pero yo me divierto mucho, disfruto mucho, me peleo mucho con Isidro Muñoz, que es el productor de Isidro Sanluca, ¿no? Pero claro, lo malo de todo esto es que al final le tengo que dar la razón, ¿no? Porque yo muchas veces, que ya está bien, que ya me deje, que me voy para mi casa. Que esto no está bien. Y me peleo muchas veces con él. Pero claro, al final cuando... Pues bueno, mientras que las discusiones sean para construir, ¿no? Sí, sí, sí. Eso luego se nota en este Isidro, disco. Isidro para eso es maravilloso, ¿no? Es un tío que trabaja... cuando está contigo, está pensando solamente en ti, ¿no? O sea, él, cuando hace un disco, él no piensa que ese disco, esos temas le pueden valer a otro, ¿no? Él pensando en ti y tú pensando en el bocadillo de calamares y mortadela. Yo el bocadillo de calamares. Un disco homenaje que vamos a escuchar, un temita ya, los oyentes de Radio Tarascá, que han escuchado uno al principio del programa, pues ahora van a escuchar otro más, un homenaje a Miguel Hernández, este disco poeta, del que se conmemora su centenario en este año 2010. Poesía en el flamenco y flamenco en la poesía. Vamos con otro temita de tu disco, ¿no? Vamos allá. Venga. La cebolla escarcha se irradi pobre, escarcha de tu día y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luz, resuelta en luna, se derrama y lo hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte hasta el espacio. Tu risa me hace libre, me pone ala. Qué bonito, la, ay, ay, sí, la nana de la cebolla se llama este tema. Morir. Si es que esto es ¿Has visto cómo cantamos los gitanos? Si es que tenemos el arte dentro de nuestro interior, de nuestro cuerpo. Además, yo con José, tú lo sabes, José, tengo yo una anécdota que contar. ¿Una anécdota? Ay, sí, pero una anécdota, ya te la diré. ¿Una anécdota con quién? Larga, larga ahí. Con José. Larga, con larga. Sí. No. Larga bueno, que se entere, tenemos entere, una anécdota. No. Luego se lo digo. Que bueno. Si no, vas a ver más que yo. Sí, bueno, vale, pues luego nos cuenta Tomás la anécdota que ha tenido con José Mercé. ¿Pero cuándo fue? No te puedo decir nada, Juan Manuel, hijo, que vas a saber más que yo, hijo. Bueno, vale. No quieres saber más que yo, su tío. Este trabajo Ruido se presentó en Jerez, hemos estado hablando antes, ¿verdad? Es bonito ser profeta, como decías antes, pero serlo ya en la tierra de uno es una bendición, por así decirlo. Tú tienes ese arte, o bueno, ese mérito. ¿Cómo puede uno sacar 17 discos y ser siempre original? Vamos, no sé, claro, ahora entiendo eso de confi de foie, ¿no? Se le acaba uno las ideas, ¿no? Fuera broma, ¿de dónde saca Mercé la inspiración? Bueno, la verdad es que tengo la gran suerte de contar con muy buenos amigos, con gente que me quiere mucho y que yo soy de los que digo zapatero a tu zapato, ¿no? Yo si algo hago, pues es cantar, ¿no? De lo demás dejo encargado a mi gente, que son los que, hombre, siempre... trabajando con ellos, Isidro hace una letra, hace un tema, lo vemos, lo removemos, pues esta frase no me gusta, pues hay que hacer otra frase que suena más flamenca. ¿Y alguna anécdota de esta grabación de este disco? Bueno, te puedo contar una anécdota que es muy, muy, muy, muy simpática, muy, me acuerdo, estando grabando, no este disco, el disco de Lío, donde hago... un tema de... ¿Cómo se llama ahora que me se está...? ¿Cómo se llama, hombre? ¿Cuál? A ver, Tomás, si te acuerdas. ¡Ole tú, Leo! A ver. Manu Chao, ya se Manu Chao, Manu Chao. Sí, Manu Chao, Clandestino. Clandestino. Estaba haciendo ese tema de Clandestino, de Manu Chao, y bueno, ya me acuerdo que ya era el último tema que quedaba para terminar el nuevo trabajo, y estaba ya muy harto, ¿no? Total, que ya digo, bueno, pues ya está bien, Isidro, se ha quedado fenómeno y tal. Y me dice, Isidro, a mí no me gusta cómo está quedando, a mí ya no sé qué. Digo, bueno, pues yo me voy para mi casa ya. Digo, yo no te aguanto más, total, que hago así, me salgo del estudio y se viene detrás mía. Y cuando llega a la puerta ya que me iba para la calle, dice, vete, pero te voy a decir una cosa. Dice, ha cantado una mijita mejor que Manu Chao, pero muy poco, ¿eh? Fíjate, que muy poco, ¿no? Con Manu Chao también estoy yo. ¡Ay! ¿Qué? Ese es mi Richard, seguro. Te llaman a la puerta. Espérate. Bueno, ya verás cómo es el Richard. Es que su hijo Richard... Se lo he dicho yo. Le hemos dicho, es que canta el muchacho. Venga, ábrele. Oh, ¡hombre, Richard! ¿Qué haces, hijo? Ven ahí. ¿Qué pasa, papá? Pero aquí, cómese, cara, mira. Mercedes. Este es mi hijo, Richard. ¿Qué pasa? ¡Qué maravilla! ¿Qué ha visto lo guapo que te tiene? Y canta bien, que lo sé yo. Es un monstruo. Oye, Richard. Cántale algo. Espérate un segundo, que está hablando de momento Languis. Espérate, Richard. Richard, ¿estás contento? Ja, pues sí, porque yo al Mercé lo escuchaba hace ya mucho. Pues ha visto con que, mi papá. Ha visto qué sorpresa, ¿no? La sorpresa la que le he dado a tu padre de estar hoy aquí presentando el programa delante de Mercé. Y a ti de poder venir aquí al programa, que cuántos niños quisieran estar delante de José Mercé y poderle deleitar con algo, porque seguro que te vendrás aquí a cantar, ¿no? Para eso te hemos llamado. Sí, le voy a cantar una canción, porque a mí, chaval, que me gusta mucho cantar. Ya, José, y ya aquí... he aprobado todas las notas y todo, me ha dicho... Bueno, Richard, tranquilízate, está nervioso. Es normal, José. ¿Sabes lo que pasó hace unos cuantos años? Pues que Richard no iba mucho al colegio, ¿no? Entonces Tomás venía aquí al programa a meter baza, a pedir temas de los chichos, de los chunguitos, el campo la bota. Y yo le dije, pues mira, mi hijo quiere cantar en la radio. ¿Verdad, Richard? Claro que sí. Y yo le dije, pues hacemos un trato. Si el niño va todos los días a la escuela, te comprometes a que te levantas por la mañana, le vistes, le aseas y todos los días cumple... Nosotros le grabamos una maqueta desde aquí y pondremos el tema y demás. Hombre, que estuvo durante todo el año asistiendo a la escuela, sacó buenas notas y fue... Tenemos una canción... Joder, si es que desde el Messenger, desde Londres y todo, chacho, diciendo... ¿Qué? ¡Ay, qué bueno, cacho tampoco, de tema! Tampoco desde Londres, pero sí que la gente mandó muchos correos diciendo qué talento. El niño cantaba los párrafos y el estribillo era Tomás, era su padre con la guitarra. Y bueno, la canción además era un poco reivindicativa, hablaba de las obras, de la M30 por aquel entonces. entonces, de Gallardón. De cuando estaba yo vendiendo la ropa con mi papá en el rastro. Claro, cuando vendía la ropa con el rastro. Entonces sus impresiones las plasmó y la verdad es que funcionó muy bien. Tuvimos politón y todo. Me ha gustado mucho lo de Richa, de lo del colegio, me ha encantado. Sí, sí, fue una propuesta. Me ha encantado. Fue una propuesta que le hicimos y la verdad es que funcionó. Y la ha cumplido, la cumplió. Fenomenal. Entonces, ahora. De todos modos, perdona que te corte, Juan Manuel. Nada, pues estás perdonado. De todas maneras, yo te quería comentar algo a ti, José. Porque es que mira, yo soy productor para mí. Yo me produzco para mí mismo porque soy una gran persona, ¿sabes? Eres un fiera. Y entonces, tu eres manager, un fiera, hijo. ¿Cómo se llamaba tu manager? ¿Cómo se llamaba él? Tibu. Pues al Tibu. Escucha, que le tengo que presentar yo a mi Richard para hacer un disco que estoy preparando, su segundo single. Muy bien, pues seguro. Para lanzarlo a la venta en febrero. Pues el Tibu. Claro, pues aquí tienes a José que a lo mejor te ponga en contacto con él y seguro que Tibu tiene buenos contactos. Sí. Hablamos. Nos cantamos un temita. Pero que hablamos con el payo Tibu. Pues sí, si es que nosotros entendemos. Pero gitanos, bueno, ¿cómo nos entendemos, de verdad? Sí, si hay gente gitana, os entendéis muy bien. Pero, papá, voy a... pero bueno, vamos a lo que claro, vamos. No vamos a escuchar. Ahí. Oye, venga, vamos a ver. Vamos a escuchar a Richard cantar para que lo escuche José y los oyentes de Radio Tarasca y sobre todo para que José se lleve buena impresión y luego vaya a Tibu y le diga: he visto un niño en pan bendito que hay que sacarle el disco. Venga, vamos a por ello. Tomás, di a tu hijo. Uno, Richard, su papá, ven. Venga, Richard, a ver. Pila alcalina pa' mi corazón cansado. ¡Ale, que me lo como! Pila alcalina, ay, pa' morirme desolado. Ay, pa' morirme desolado. Bien, Richard, bien, bien, bien, bien, Richard. ¡Qué monstruo, bien, mi Richard! Bien, bien. Vale, ¡qué monstruo, mi Richard! ¿Has visto? Si es que es una máquina, de hacer discos. Hablamos con Tibu. Hablamos con Tibu. Richard, no te preocupes que hablamos con Tibu. Y hacemos el segundo disco. Y es que yo, y para hacer un concierto yo contigo. Cuando quieras, Richard. Eso ya lo haremos, Richard, ¿eh? Hay que negociarlo. Bueno, lo que diga el Papa, Richard, hijo. Bueno, tú hazle caso al Papa. ¿Qué pasa? ¿Se queda ahí el niño? No, se tiene que ir a la escuela, que tiene que estudiar. Que le han quedado dos. Ahora corre para la casa, corre. Bueno. Joder, joder, ¿y le han quedado dos asignaturas? Dos asignaturas. Bueno, pero ¿cómo lo ves, muchacho? Que no le quedan las matemáticas. Y le queda la esta, ¿cómo se dice? Las gimnasias. La gimnasia, hombre. Y el dibujo. Bueno, y el recreo, la habrá que dar recreo también. El recreo, la gimnasia. Si no hace gimnasia, si le sacan ahí al parque a correr. Pues, era al revés que a ti, ¿eh? Porque a ti te quedaba siempre en todo lo demás menos la gimnasia y el recreo. Yo en gimnasia era un monstruo, y en religión. Y en religión también, ¿no? En religión siempre sacaba un 10. Increíble. Increíble. Pues bueno, estamos aquí con José Merced, que vamos a escuchar otro poquito de otro temita de su disco, su 17, que ya se dice rápido, pero no tan rápido. Muchos años ya componiendo y cantando y subiéndose en escenarios. ¿Qué temita ponemos, José, para los oyentes de Radio Tarasca? Pues el que más os gusta, el que queráis. Yo creo que hay por ahí una rumbita, ¿eh?, que se llama Todos Seremos, que está muy... está en tipo de guajira y está bonito, está bonito. Pues ahí, dale a la rumbita, Supri. Dale, dale, ahí la cuenta. Pete, anda y dale la quien más lo necesite. Estoy contigo, llámala, llámala, llámala. Todos seremos un poco más morenos con la venia del mar. Tenga mi primo, hermano, mi pan, que todos seremos un poco más morenos. Se llama inocencia. Y a mi primito le dicen Juan Penitencia, Juan Penitencia. ¿Cómo suena esa rumbita, eh? ¿Pero qué te pasa, Tomás? ¿Qué te impresionante. Pasa? Que te veo nervioso, es Tomás. Que estoy yo. Pero es que... Que me estaba acordando de cosas mías, como lo he dicho. ¿Cómo cosas tuyas? Nada, de una anécdota de que tuve yo con el José Merced. ¿Otra vez con la anécdota? Eso, con José Merced. ¿Qué? Con la anécdota, qué resfriado. Jesús, qué barbaridad, como estamos con la anécdota, hijo Tomás. ¿Qué pasa con la anécdota? Cuéntala ya, ¿no? Va, luego te la digo, sigue tú. Bueno, a tu entrevista, bueno, chacho. Bueno, José, has visto, ¿no? Esto es lo que tiene hacer un programa de radio puerta a calle en el corazón del barrio, que de repente te viene el hijo de Richard, maravilla. Como que te viene el carnicero. Una maravilla. O la del cuarto. Dicen que uno de los orígenes de la palabra flamenco podría ser desterrado, campesino sin tierras. Un cante que expresa ese dolor que sufren los despojados, los más desfavorecidos. Siendo el flamenco un sentimiento, pues, de desgarro, ¿no? De inconformismo, ¿cómo se entiende que a la vez haga ya gente tan elitista? Los puristas, que se les llama, ¿no? Que también los hay en el hip hop. Bueno, yo creo que afortunadamente ya quedan menos talibanes, ¿no? En el mundo del flamenco. Menos talibanes. Sí, sí, ya quedan menos talibanes. La verdad que bueno... En el hip hop también, ¿eh? Pero siempre hay algunos. Yo creo que en esa época, bueno, pues... como yo siempre digo, ellos querían que fuera... una cosa local, una cosa regional, quería que fuera para una minoría. Yo pienso que el flamenco como música de raíz, que es una cultura tan grandiosa, afortunadamente ahora en noviembre esperemos que de una vez por todas seamos patrimonio de la humanidad, el flamenco, porque creo que lo merece. Pues sí. También quiero decir desde aquí que el cantador de flamenco nace del pueblo y para el pueblo, o sea, somos de la calle, o sea, quiere decir que nosotros lo... a mí es que ahora me hace mucha gracia esto de que los cantantes protestan, o no sé qué historia le llaman, ¿no? Cantantes protestan. Yo creo que los primeros cantantes protestan que había en el mundo han sido los flamencos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era bien jovencito y se hacían... todas las historias que se hacían en la Casa Campo del Partido Comunista, los primeros que íbamos a cantar y los primeros que íbamos a dar la cara éramos los flamencos, ¿eh? Antes siempre. Que los cantautores. Sí, antes, pero mucho antes. Los cantautores no existían. Ajá. Y claro, yo todas esas cosas me... Por eso digo que el flamenco es del pueblo y para el pueblo. O sea, que más desgarro que hay en el flamenco, más sentencia que hay. Y tan alegre, ¿no? Tan flamenco. Tan alegre, perdona que te interrumpa, y tan trágico a la vez, porque para poder gustarle a uno de Ronda, al lado de San Pedro de Alcántara, y a otro de Pekín, pues... porque la música es universal, pero vamos, yo es que te digo una cosa, el otro día me puse un disco japonés de mi amigo Cholo, un corresponsal que tenemos, y escúchate este disco japonés, que de un grupo de aquí, que es A Remember Mitsubishi. Dije, bueno, vale, pues vamos a ponerlo en la pletina. Que a los 10 minutos ya estaba jamado, lo tuve que quitar, ¿no? Entonces, luego con el flamenco no pasa. Le mandas tú un disco, por ejemplo, el tuyo, le digo al Cholo. Pues vale, tú me das el mío japonés, pero yo te mando el disco de José Merced, el nuevo, que le vamos a tener esta semana. Escúchatelo también. Y él te dice, no paro de escucharlo. Mira, te voy a contar una anécdota del año 74. Yo tenía 19 años. Me fui a Japón, estuve en Tokio, Nagasaki, Osaka, Kioto, haciendo una gira por allí. Y había tres o cuatro japoneses, unos tocaban la guitarra, otros cantaban, otros bailaban, ¿no? En el año 74, en una... ¿Ya había japoneses por allí haciendo eso? Ya ves si había japoneses allí. Pero además, una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? Y yo empiezo a vacilar en el camerino y le digo al japonés. Le digo, te voy a hacer la soleá de Juan Talega. Y empecé a vacilar con él. Y me dice el japonés, dice, José-san, eso no soleá de Juan Talega. Me quedé muerto, ¿no? Es eso, en el año 74, yo no sé, pero yo creo que ningún español sabía cuál era la zona de Guantalega, ni la siquería de Manuel Torres, ellos ya lo sabían. Hoy en día vas a Japón, vas a Tokio y encuentras una tienda de flamenco que tienen desde el primer disco que se grabó en la historia del flamenco hasta el último. En España no lo encuentras. O sea, sí, es increíble, ¿eh? Esa afición de esa gente, pero son unos estudiosos, increíble, ¿eh? Increíble. Y cuando se ponen a estudiar, ponen bueno, todo, bueno, ¿eh? De por medio. Favor, eso, hombre, en el año 74, el uno era Paco Lucía, el otro era Manolo Sanlúcar, pero sí. Hacían el toque de ellos, ¿eh? Sí, increíble. Pues desde aquí mandamos un saludo también a nuestro amigo Cholo, que no para de escuchar tu disco y decirte, Cholo, que yo el tuyo pues lo he tenido que regalar a un amigo mío que tiene en la tienda de comestibles allí, el chino que tiene allí donde vivo yo, y mira, y realmente pues se lo he regalado, digo, pues para que esté el disco este japonés por aquí, que no lo escucho, mejor que lo escuche otro. Tenemos un fragmento, espérate, no te pongas nervioso, Tomás, que luego cuentas tú la anécdota, hijo, tranquilo. Si no era por la anécdota, era por el tema del flamenco, ahora que me has tocado el corazón. Ah, que ahora no es por la anécdota, ahora no. Te veo así. Tú sabes que en el tenis flamenco, sí es cierto que hay mucho purista, pero es que el flamenco es de nuestras raíces. O sea, ya lo acaba de decir José. De todo el mundo, de todos los... Ya no solo de Japón, de cualquier lado. Que quieren venir a España, ¿por qué vienen? Ah, pues por los toros y el flamenco. Y por si el... eso desaparece, desaparece la cultura española. Y por el jamón también, ¿eh? Bueno, pero el jamón ya es cosa aparte. Ah, sobre todo Capelo. Capelo. Mira, vamos a escuchar esto, que seguro que te suena. Vamos a escucharlo. Fíjate cómo... Es que esto es bisolbón compositur. Para cantar estos flamencos. Ay, Dios. Composición. 5 mililitros contiene bromoxicina, hidrocloruro, efedrecina y codeína. ¡Ay, mi bisolbón! Bisolbón compositium. Indicaciones. Ideal para todas las formas de la tos. Sobre un fondo catarral, particularmente en los casos con mucosidades bronquiales de consistencia viscosa. ¡Ay, mi bisolbón! ¡Ay! Bisolbón, ¿no? Este era un reto que te proponía nuestro amigo Cabezón Buenafuente. Nosotros desde aquí queríamos rescatarlo. Vaya, ¿no? Fue muy fuerte eso, ¿no? Yo alucinaba en colores porque él me decía que tiene una sorpresa para mí, ¿no? Yo nunca... No te esperaba que era el prospecto del bisolbón, ¿no? No me esperaba que fuera el prospecto del bisolbón y para cantarlo, ¿no? Yo me quedé muerto, ¿no? Menos mal que bueno, gracias a mi guitarrista Morao, salimos ahí del paso muy bien. Un fenómeno Morado, que también le mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Tarasca. Pues nosotros hemos pensado, pues hemos dicho, bueno, pues ya que Andrés lo hizo eso, nosotros no vamos a sacar aquí un prospecto tampoco. Pero bueno, le hemos pedido a Mario Trapini, que era el que había ido a buscaros ahí a la afuera, había Lusitana 128, pero él también, su GPS la ha confundido también. Y le hemos dicho, ¿qué le podríamos dar? Unas cuantas líneas, hazte las tuyas. Y ha dicho, yo las escribo, como habla Mario Trapini, así es que a ver si eres capaz. No tenemos guitarra porque no ha venido Morado, pero compás no te falta, amigo. Así es que, venga, vamos para allá. Vamos allá, vamos a ver cómo salimos de aquí. Ay, Radio Taracao, desde Pan Bendito lo escucho un poquito, qué gusto me da. ¡Ole! Con el rellenito, con el dato sitile y su botón de play, y el tangui que se cae, el langui que se cae. Y el langui que se cae. Hay Radio Taracao, desde Pan Bendito lo escucho un poquito. Qué gusto me da, qué gustito me da. ¡Vale! ¡Qué bueno, bien, qué bien, bueno! Bien, bien. Es que la letra de Mario Trapini también, para entender la letra de Mario Trapini así, que encima escribe con portaminas y se le va rompiendo la mina del portaminas, pues es normal. La da Costile y el Languis. Bueno, poco más. Nosotros nos podíamos tirar aquí pues toda la tarde y parte de la noche hablando contigo. Yo estoy a gustísimo. Está a gustito, ¿no? Aquí entre estas cuatro paredes, que el local es pequeñito, pero es acogedor, ¿verdad? El local es grandioso y el alma y el corazón que tenéis es maravilloso. Y ojalá, mira, lo he dicho bien, pues yo siempre normalmente digo ojalá. Casi siempre digo ojalá. Ojalá, ¿no? Y es ojalá, ¿no? Sí. Pues ojalá hubiera mucho como ustedes. Que muchas gracias. De verdad, que luchéis por esto y que bueno, sobre todo por un barrio, ¿no? Como Pan Bendito, que yo creo que merece la pena, que ha engrandecido muchísimo y que hay una gente maravillosa, ¿no? Y que se quite ya el rollo ese de que Pan Bendito me lo das o te lo quito, Pan ¿no? Pan Bendito. Por eso, que se quite ya esa frase de Pan mismo, Bendito me lo das. Lo mismo te puede pasar a la castellana, ¿eh? Eso sí, de sí, que, sí, sin duda de que salga del metro y te quiten la cartera queriendo sin querer, sí. Te puede ocurrir lo mismo a la castellana, o sea, que se olviden ya de esos líos. Pues para nosotros ha sido un gustazo, José, que no se quede en el 17, sino que vayamos al 27 o al 37 discos y que tú sigas igual con ese pelo bufao, ¿eh? y que te veamos más veces por aquí. Bueno, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, Tomás? Mírale. ¿Qué? Nada, que estaba yo en mis cosas. Es que te lo voy a contar. ¿Vas a contar la anécdota? Hombre, por fin nos vamos a enterar. A ver qué anécdota. Yo me acuerdo una vez. Hay el resfriado este. ¿Qué resfriado? Tómate mi solbón. Me tomaré mi solbón. Pero me tendré que repetir los prospectos. Yo me acuerdo una vez que estaba yo en el bingo. ¿En cuál? No voy a decirlo porque si no la gente nos va a teresear. Nosotros somos personas artistas, Juan Manuel. No podemos decir dónde vamos. Eso está bien, Tomás. Muy bien. Fenómeno. Y entonces estuvimos en un bingo y estaba el señor Mercedes ahí adelante y yo más para atrás. Y en esto que estábamos con lo de los números. Y me acerqué para oler porque el primer cartón no me tocó y me puse en su mesa. Y estábamos aquí a falta de un número, chacho. A falta de un número. Y digo yo, ¡bingo! ¡Bingo! Se encendió. Bien, se encendió. Se encendió, se cogió, se levantó y se fue. Sí. Japo, me llevé mi dinerico. La verdad es que sí, soy aficionado al bingo. Me gusta irme un ratito ahí. No vamos a decir sitio, ¿verdad? No se puede decir. No lo decimos. Que si no podemos ir a jugar y nos van a amargar. Que no nos dejan. Nada. Y no si lo decimos, que nos, y si lo dices, que te inviten a cartones. No, hombre, porque eso sería promo para el bingo. Claro, pues digo que, hombre, si, que no, ya que si lo dices, pues que nos pague los que cartones. Que nos pague, claro. Y decimos que es bingo, que empieza por la letra B. Eso, Pues nada, oye, José, que un gustazo y que aquí tienes tu casa. Bueno, pues muchísimas gracias, encantado de haber estado aquí en Radio Tarrascá y esperemos que el disco 18, pues bueno, esperemos que mi amigo Langui esté conmigo ahí haciendo alguna colaboración, me encantaría y espero que así sea. Pues a mí, un gustazo para mí, que me llames y descuelgo el teléfono rápidamente y acudo donde estés. Oye, no dejes lo de mi hijo Richard, ¿eh? No te preocupes, que se lo digo yo al payotibu. Hay que decírselo porque es que es un diamante bruto, chacho. Bueno, José, cierra la puerta antes de irte, ¿vale? Venga. Chao. Un abrazo. Chao. Qué buena la presencia de José Mercé aquí en Radio Tarrascá, ¿verdad, oyentes? Sí, la verdad que es un monstruo, ¿verdad? Oye, Juan Manuel, que me voy. ¿Que te vas dónde? Sí, que soy copresentador y todo lo que tú quieras, chacho. Pero me tengo que ir, chacho. ¿A dónde? A buscar al Mercedes, a recordarle que hable con el Tibus. ¿Pero cómo vas ahora a darle la coña? Sí, chacho, que se va a meter en el metro y no me va a dar tiempo a cogerlo, pero chacho. Pero ya se lo has dicho, que ya lo sacó. Pues se lo repito, Juan Manuel, que no hijo. Eres de la murga. Que no, que me voy, que ahora vengo. Pero bueno, qué pesado el Tomás ahora. El Mercé va a decir, vaya coleguita tuyo, tronco. Bueno, esperemos que no le dé mucho la murga y que Mercé tire corriendo para la boca del metro, porque si no, el Tomás no le deja irse del barrio. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Pero antes vamos a llamar a Raúl González. Ya sabéis, Raúl González, el arregla todo de Pan Bendito, que le llamé, pero me dijo que él hacía huelga y que luego tenía lo de poshuelga, como el posparto, pues que luego después de la huelga se tiraba 3 días más de huelga. Le voy a llamar para que venga ya a arreglar el disco duro, este que Rellenito ha roto, así puedo escuchar todos los programas de Rellenito que ha hecho durante el verano, macho, porque tengo una intriga, tanto invitado que ha tenido, tanto, ¿cómo se llamaba? Benicio del Toro, etcétera, etcétera, y encima este correo, que los correos de los oyentes de antes, uno de ellos me ha dicho, qué bueno Rellenito, qué currela durante el verano, ¿cómo se la ha currado? Pues ya estoy intrigante. Así es que venga, voy a llamar a Raúl González, voy a marcar su numerito, Cataplasma, demonio con asma. Este ya no tiene que estar de huelga, este ya tiene que estar activo, así es que no tarde tanto y que venga ya a arreglar el ordenador de Rey Jenito McKinhan. ¿Qué pasa, chote? ¿Quién es? ¿Raúl? Sí, ¿con quién hablo? Con Juan Manuel Montilla, soy el Langui. Hombre, chote, ¿qué pasa, pájaro? ¿Por qué pájaro? Porque eres un gorrión. Anda, anda, que ya te va a leer. ¿Qué te pasa? Con el tema de lo de la huelga, ¿no? Esquirol, tú lo que eres, eres un guandai. Parece mentira, ¿eh? ¿Por un qué? Un chaval de barrio como tú. Anda, anda, que no tienes vergüenza, chaval. ¿Pero por qué? ¿Tú también te vas a poner como los republicanos .es o qué? Hombre, claro, chote. ¿Sí? Claro que sí, mira. Me da hasta ganas de llorar y todo. Se me traba hasta la lengua. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Ir a la huelga, ¿no? ¿Y por qué no la hemos hecho antes? Hay que hacerla. La huelga había que hacerla en el momento que la han dicho. Y pon todos los sindicatos. Que para eso están, que están luchando por los derechos del trabajador. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces... Y hay que estar todo el mundo ahí, a pie del cañón. Claro, si, claro. Si se den ocurra, no ocurra. Ni un chino, ni nadie, ni... Que nada, que oye, que tú ya no estás de huelga, ¿no? Yo no, ya no estoy de huelga. ¿Qué pasa? Vale, pues que necesito que vengas aquí a arreglarme el ordenador que rompió Rellenito durante el verano y que no puedo escuchar los programas ni sacar las fotos de los invitados que hizo él. Pero no me dijo el Rellenito que ya no hacía falta. ¿Qué te ha dicho el Rellenito que no hacía falta? No, fue así, ¿o? No, no, no, no. Como no te haya llamado, era a ti. ¿Te ha llamado él a ti? Ah, yo juraría que sí que me llamó, que ya estaba todo arreglado. Uy, el gordo este que se tramará. No, no, no, no. Tú vente para acá... Y te llevas el disco duro y no te tires mucho tiempo, colega. Así es que, cuando pueda, ¿dónde estás ahora? Pues ahora mismo estoy a... un poquito lejos, no voy a llegar, no voy a llegar. Venga, dime, ¿dónde estás? Estoy ahora mismo en Carabanchel Alto, arriba. ¿En qué sitio, concretamente? Pues estoy ahora mismo donde Nuestra Señora de la Luz, en Fátima. En Fátima, pues venga, me voy, me cojo. Yo estoy acabando ya el programa, cojo yo el disco duro, porque si no, no puedo aguantar más. Me cojo mi motillo y voy a buscarte, y te lo llevo yo, para que veas, para que no tengas tú ni que venir para acá si estás haciendo cosas. Escucha, mira... Que he visto ahora mismo a Gerardo, que me baje aquí Gerardo, que esté con él en el bar tomando una cañita y que me baje donde el Magarri y nos vemos ahí al lado. Venga, vale, pues nos vemos entonces en el Magarri mejor, más cerquita para mí, ¿no? Venga, nos vemos. Venga, chate. Pues cojo el disco duro y ahora te lo llevo. Venga, hasta ahora, campeón. Venga, chao. Bueno, pues lo dicho, menos mal, ahora me voy a coger el disco duro y me voy a ir a llevárselo a Raúl González, que tengo ya una gana de escuchar los programas que ha hecho Rellenito McKinhan durante el verano y esa entrevista de Benicio del Toro, qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo se lo montan? Fíjate. Lo dicho, no hay más que por bien no venga. Así es que, como no viene nadie más en este programa de Radio Tarasca, nosotros cerramos la puerta tal cual. Así es que, cuidaros el tobillo y hasta la semana que viene. No dejéis de escucharnos, radiotarasca.com, ya sabes. Y si no lo decimos todos, bien alto y a la vez. ¿Cómo es? ¡Radio Tarasca! Pues eso. ¡Arrivenme, Michu Bikini! ¡Hasta la próxima semana! ¡Supri! Nice and bright.